En las escrituras, especialmente en el Evangelio de Lucas, como les dije, hay varias historias de Jesús interactuando con los ricos y hay una en particular donde se nos cuenta una historia de un rico visionario, como mi amigo. Y quiero invitarlos a que vayan, porque esta va a ser la primera historia de la interacción entre Jesús y ricos o gente que quería ser rica, que nos van a dejar grandes lecciones para nosotros. No solo lecciones con el dinero, pero lecciones espirituales. Y esta historia está en Lucas capítulo 12, por favor. Quiero que vayan a Lucas capítulo 12. Y vamos a ver hoy la historia de un rico visionario. Lucas 12, de versículo 13 al versículo 21. ¿Ok? Lucas 12. Les voy a explicar qué está sucediendo para que haga más sentido la historia. Miren, Lucas tiene 24 capítulos. Del capítulo 1 al 9, todo lo que se nos dice del 1 al 9, lo que se nos dice de Lucas 1 al 3, resume el nacimiento, infancia y juventud de Jesús. Y en el capítulo 3 se nos presenta el bautismo del Señor Jesús. Y desde el capítulo 4, con la tentación de Jesús, hasta el capítulo 9, en esos capítulos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 6 capítulos se resumen 3 años de ministerio de Jesús, mayormente en el norte del país, que en ese tiempo se llamaba Galilea. Y a partir del final del capítulo 9 hasta el final del Evangelio, se nos relata lo que pasaron en las últimas semanas de su vida. Aquí estamos en el capítulo 12. Lo que está sucediendo aquí es lo que Jesús hizo y lo que Jesús dijo camino hacia Jerusalén, donde va a morir. Jesús ya sabe que va hacia la cruz. Le quedan pocas semanas de vida. Así que todo lo que tú lees en Lucas 10 en delante, todo eso Jesús lo hizo y lo dijo pensando en la cruz, pensando que le queda poco tiempo. Cuando tú sabes que te queda poco tiempo de vida, tú no malgastas tu tiempo en cosas superficiales. Tú lo inviertes cuidadosamente. Y lo que le vas a decir a la gente que tú aprecias son cosas que de veras valen la pena. Si tú supieras que te quedan pocas semanas de vida, no le vas a hablar a tus parientes para decirle, échenle agua a las macetas, ¿verdad? No, tú vas a pensar muy bien que le digas cosas que no lo olviden y que cuenten cuando tú ya no estés. Esta historia es una de esas. Una historia muy importante para Jesús, para los que lo están siguiendo, puedan pensar en las mejores decisiones. La historia yo la resumo en tres momentos, tres partes. Miren, la historia va desde el versículo 13 hasta el 21. Hay una primera parte donde Jesús va a dar una respuesta, diga respuesta. Un hombre viene con Jesús y le hace una petición y Jesús le va a dar una respuesta al hombre en los versículos 13 y 14. Y después Jesús va a dar una orden, diga orden. Respuesta, orden. En el versículo 15 Jesús va a aprovechar lo que el hombre le pide y lo que él le responde para dar una orden a todos los que estaban ahí presentes, que eran muchos. Versículo 15, la orden. Y finalmente, del versículo 16 al 21, Jesús va a contar una historia, diga historia. Va a contar una historia para remachar bien lo que acaba de decirles. Así que, una respuesta, una orden y una historia. ¿Están listos? Vamos pues al relato que está. Vamos a comenzar descubriendo la respuesta que Jesús le da a un hombre en los versículos 13 y 14. Imagínense cómo empieza aquí el relato. Dice, uno de la multitud, ¿cuánta gente te imaginas tú que debe de haber para que se cuente como multitud? A ver, les pregunto, ¿cuánto les gustan? ¿10? ¿100? O sea que era mucha flota, decimos allá, ¿no? Mucha, mucha gente. Una multitud, o sea, no los puedes contar. Y además Jesús está en movimiento. ¿Entienden? Jesús está en movimiento y la gente lo está siguiendo. Y dice ahí que una multitud, uno de la multitud le dijo, o sea que ya me imagino Jesús caminando como cuando vas haciendo una marcha y mucha gente te va siguiendo, ¿no? Y de pronto por ahí se oye en medio de la gente, ¡hey! Y le dice, maestro, y miren lo que le pide el hombre. Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Fíjense, fíjense eso que le dice. Maestro, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Número uno, ¿se nos dice el nombre de la persona? No, porque hay mucha gente ahí, se oye solo una voz por ahí, ¿entienden? Tal vez, maestro, hey. No se nos dice quién era, pero con lo que el hombre dice, se nos enseñan varias cosas. Tenía varios hermanos y lo más seguro es que su padre ha muerto. ¿Entienden, verdad? Su padre ha muerto, dejó una herencia y según él, no se repartió bien la herencia. ¿Sí o no? ¿Verdad? Dile a mi hermano que parta la herencia conmigo, que divida la herencia conmigo. Probablemente Jesús ni siquiera pudo identificar quién fue el que preguntó. Porque salió el grito así, ¿no? No sabemos nada, nada mucho del hombre más que la petición que pide. No se nos dice si era cierto lo que él pide, si era cierto que su hermano hizo aquello o no. Pero él habla como si lo fuera. Él habla inconforme por lo que acaba de pasar. Él habla inconforme con su hermano y le pide a Jesús que le ayude. De hecho, legalmente hablando, él tenía derecho a parte de la herencia. En los tiempos aquellos así funcionaba. Cuando moría un hombre y tenía varios hijos, la herencia se tenía que dividir entre el número de los hijos más uno. Y ese uno se le daba al primogénito. O sea que el primogénito siempre recibía una doble porción de la herencia. Por ejemplo, si hubiera tenido dos hijos nada más, la herencia se hubiera dividido entre tres y al mayor se le da dos partes y al menor una. Pero si hubiera tenido 10 hijos, entonces la herencia se divide entre 11. Y a cada uno se le da su porción y al mayor se le da la otra. ¿Están entendiendo? Por alguna razón que no sabemos, este hombre está inconforme. Y dice que quiere que Jesús le ayude a que le den la parte de la herencia que, según él, le toca. O sea que este hombre tiene un pleito con su hermano por dinero. ¿Alguna vez has visto eso? Oh, cuando el dinero se mete, como dice el refrán, hasta en las mejores familias. Es increíble ver cómo personas, cuando se trata del dinero, están dispuestos a pelear hasta con sus propios hermanos. Es más, estoy seguro que ustedes conocen gente que están peleadas por una herencia o por un bien. Y eran buenos hermanos, buenas hermanas, buenos primos, buenos parientes, pero no se pudieron poner de acuerdo por el asunto del dinero y ahora están enemistados. Tal vez no se hablan, están resentidos y están indispuestos a hacer la paz. Todo por dinero. Y quizás tú seas alguno de ellos. Quizás tú tienes un hermano o un pariente con el que tú estás enojado porque sientes que ha sido injusto, que ha sido abusivo, que ha sido gandalla, hubiéramos dicho nosotros, y que se aprovechó de la situación de manera ventajosa. Entonces escucha lo que Jesús va a decir. Ahora, básicamente, miren lo que está pasando aquí. Lo que el hombre está diciendo de manera muy sutil y escondida es esta. Jesús, yo necesito mi dinero. Y yo vine hasta aquí, yo te ando siguiendo, porque yo quiero que tú me ayudes a conseguir más dinero. Fíjense. ¿O no? No, no, díganme cómo lo entienden ustedes. Cualquiera hubiera visto al hombre entre esa multitud, hubiera dicho, oye, ¿dónde anda Luis? Ando buscando a Luis. No, no está. ¿Dónde fue? ¿Fue a trabajar? ¿Fue a la labor o al taller? No. Hoy fue a oír a Jesús. Anda ya detrás de Jesús. Jesús, sí, el profeta, el que anda pasando por aquí. No le hagas. Ya se convirtió. Pues se fue. Si cualquiera hubiera dicho, este cuate anda ya siguiendo a Jesús, ¿no? Pero lo que no sabían es por qué lo andaba siguiendo. Cualquiera hubiera dicho, no, pues quiere aprender de la palabra de Dios, quiere oír la voluntad de Dios para su vida, quiere descubrir quién es Jesús realmente. Pero la verdad es que no. Lo que este hombre quería es aprovechar a Jesús para sacar más dinero. Eso es lo que él quería. Y fue a la iglesia para conseguirlo. Bueno, no había iglesia, ¿no? Pero fue donde la gente se juntaba para oír de Jesús. Ahora Jesús ya no anda así. Ahora lo asociamos con las iglesias. Esto nos enseña que hay mucha gente que dice que anda en pos de Jesús, pero lo que realmente anda buscando es conseguir más dinero. Y creen que Jesús existe para que ellos puedan conseguir más dinero. Hasta le han puesto un nombre a esta corriente. Quizás algunos de ustedes la han oído. Se llama el Evangelio de la Prosperidad. La teología de la prosperidad. Es una idea que muchos que dicen ser cristianos tienen, y muchas iglesias se dedican a eso, de tratar de prometerle a la gente que lo que Dios más desea en esta vida, es más, a lo que vino Jesús aquí, es a bendecirte económicamente. Asegurarse de que tú consigas tus sueños materiales. Pero quiero que ustedes escuchen lo que Jesús va a responder a la petición del hombre. Porque el hombre ya presentó su petición, ¿sí o no? Y en pocas palabras lo que el hombre quiere es que Jesús lo ayude a conseguir más dinero, ¿sí o no? Pues oigan lo que Jesús va a responder. Y ya lo vieron, ¿no? Ahí en el texto. Jesús le responde en el 14. ¡Hombre! Le dijo Jesús. ¿Cuántos hombres hay aquí? Como tres. Despiertos. ¡Hombre! Le dice. ¡Hombre! Le dijo Jesús. Y luego Jesús le responde con una pregunta. Dicen que uno no debería responder con preguntas. Pues Jesús le responde con una pregunta. Y quiero que ustedes disiernan, usen su intelecto para descubrir si la pregunta que Jesús va a usar para responderle al hombre significa sí te voy a dar lo que me pides o significa no te voy a dar lo que me pides. Porque Jesús le dice, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre ustedes? ¿Que entonces a qué suena eso? No, sí se manchó tu carnal, no. A ver, dale su parte, ándale. ¿O es un no? ¿A qué suena más? ¿A sí o a no? No. Pues tienen razón, porque eso es no. Nada más que se lo presente en forma de pregunta. Jesús le está diciendo al hombre no. Y se lo está diciendo de dos maneras creativas. Primero, en forma de pregunta, porque le va a servir a Jesús de puente para decirles una gran lección a todos los que están ahí, no solamente al hombre, a través de una pregunta. Y la forma número dos en que Jesús le está diciendo no, es quedándose calladito sin decirle nada al hermano, que muy probablemente estaba allí. Porque no hubiera hecho sentido que le hubiera dicho el hombre, maestro, dile a mi hermano que parte la herencia si el hermano no hubiera estado ahí, ¿verdad? Así que lo más seguro es que su hermano andaba ahí también. Pero Jesús a su hermano no le dice nada. O sea que no le siguió la corriente. Por el contrario. Fíjense la pregunta que le suelta, ¿no? Jesús le dice al hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre ustedes? ¿Quién? ¿Y qué significa eso básicamente? Yo no vine aquí para servirles de juez en asuntos civiles o económicos. ¿De dónde se te ocurre semejante cosa? O en palabras más simples, yo no vine a hacerte más rico. Si alguien estudiara esta historia bien, como lo estamos haciendo aquí, en estas iglesias o en esos movimientos que le prometen y le garantizan a la gente que lo que Dios más quiere es hacernos ricos, yo no sé cómo entienden esto. Porque Jesús está diciendo claramente, ¿quién te dijo que yo vine a hacerte rico? Órale, baldazo de agua fría. ¿Cuánta gente hay en la iglesia que parece cristiana, pero en realidad anda detrás de Jesús a ver qué le saca? A ver qué consigue. Y Jesús ahora, desilusión, ¿no? Para el hombre. ¿Se imaginan? Tal vez se levantó temprano. ¿Dónde vas, viejo? Voy a ir allá con Jesús. Él tenía el plan en mente. Y se topa finalmente con Jesús y le dice, ¿quién me puso a mí como árbitro? O sea, le está diciendo, no le digo, no le voy a decir eso. Yo no vine para hacerte rico. Yo no vine para que tu herencia aumentara. Yo no vine a eso. Jesús no vino para que tengamos más herencia, más dinero. más ganancia material. ¿Se imaginan la desilusión, la vergüenza que ha de haber pasado el hombre después de eso? Por eso yo me pregunto, ¿por qué busca mucha gente al Señor? ¿Eh? Bueno, ¿por qué lo buscas tú? ¿Por qué lo buscas tú? Aquí el problema es el dinero, ¿no? Hay gente que busca a Jesús o va a las iglesias porque tiene deudas, porque tiene urgencia, necesidad económica. Pero hay otros que buscan a Jesús porque tienen una crisis matrimonial, porque se están divorciando, porque tienen un hijo en las drogas, porque tienen un problema migratorio. Ahora, ¿es malo buscar ayuda en todas estas cosas? No, todos debemos buscar ayuda en las cosas. Pero uno debería de preguntarse, si Jesús no vino para ser rico esta persona, entonces, ¿a qué vino Jesús? Esa es la pregunta que uno debería de hacerse. ¿A qué vino Jesús? ¿Para qué Jesús ha sido puesto aquí? ¿Verdad? ¿Para que yo tenga un matrimonio más feliz? ¿Una crianza más exitosa? ¿Una empresa más prestigiosa? ¿Una herencia más cuantiosa? ¿Un ingreso? Ninguna de estas cosas necesariamente son malas. ¿Pero a qué vino Jesús? Es la pregunta clave. Ahora Jesús va a aprovechar lo que acaba de decirle al hombre y va a voltear y ahora les va a hablar a todos. O sea que va a usar lo que acaba de decirle al hombre para darle un mensaje a todos. No digo un mensaje, una orden. ¿Qué es una orden para ti? ¿Eh? No es un consejo, ¿verdad? No, pues si quieren, ahí verán ustedes. No, observen las palabras de Jesús. Pasamos número 2 a la orden, versículo 15. También les dijo, ahora les dijo, ¿a quién? ¿A quién le dijo? A todos, ¿cuántos eran? Una multitud. A todos, también a ustedes y a mí. ¿Ok? Porque no crean que estas cosas se escribieron nada más para ellos. Se escribieron para nosotros, ¿o no? ¿Verdad? También les dijo, fíjense, dos órdenes y una razón para las órdenes. Número 1, les dice, estén atentos. Si tú tienes Reina Valera, probablemente dicen, miren, porque lo que dice ahí en el idioma original realmente es eso, mirad, miren. Y es un llamado a prestar atención. Eso es la forma que él y que todavía nosotros a veces usamos para advertirle a alguien con el que estamos hablando que lo que estoy a punto de decir es más importante que todo lo demás. Todo lo que estoy diciendo es importante, pero lo que te voy a decir ahorita, oh, aguas. Es como tú dices, ok, mira. Cuando tú dices eso, es como decirle un jalón de greñas ahí, ¿verdad? Mira. Número 1. Presten atención. Segunda orden. Yo estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Dice, cuídense. El texto original literalmente dice, guárdense. Creo que Reina Valera. ¿Qué Biblia usan ustedes aquí, Andy? Guardaos, ¿verdad? Guárdense. Cuídense, dicen otras. Y aquí la idea es de manténganse alejados. Aguas. Como cuando salió la pandemia, ¿se acuerdan los primeros 2-3 meses cuando salió eso de la pandemia? No, hombre, hasta queríamos quemar la ropa cuando salíamos a la calle. Quítate en la calle y ahí. Hay que lavarla y echarle cloro y todo. Cuando empezó la pandemia, una familia de nuestra iglesia se enfermó temprano. Ya ven que todo paró en marzo. Ellos en enero fueron un crucero a las Bahamas y cuando regresaron en febrero ya venían malos. Antes de que todo el hecatombe, ellos ya venían malos de eso. Y se pusieron grave. Uno de ellos, ella se puso grave. Él no tenía nada y las hijas más o menos. Y luego se supo, fueron los primeritos que nosotros conocimos que les dio el COVID. Como al mes y medio, ella salió del hospital al fin de cuentas. La libraron. Y como al mes y medio de que todo estaba en curso, ya saben cómo estaba eso de locura, ¿verdad? No se sabe que esto es el fin del mundo y todo eso que la gente pensaba. Me llama un día ella Me dice, pastor, andamos aquí cerca de su casa. Gracias. Queremos pasar a saludarlo, me dice. Y yo ahí y dije, y ahí dije, Señor, esa es mi prueba pastoral. ¿Qué voy a hacer? Y me acordé del pasaje que está en el Evangelio de Juan que dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Dije, no me pidas eso, por favor. Dije, estos hermanos, ni los parientes se querían arrimar en ese tiempo a los enfermos. Ustedes saben, ¿no? ¿Se acuerdan? Al principio, así, cuando todo eso. Porque eso era casi, casi la ruleta rusa, ¿no? A uno no les hace nada y a otro los va a matar. ¿Y quién sigue, verdad? Y me dice, queremos pasar a saludarlo. Y dije, bueno, señor, estos hermanos seguramente han sido rechazados todo el mes que ha pasado y ahora esta es mi prueba. Soy tal vez el último recurso. Y por fe le dije, vénganse. Ahorita llegamos, estamos ahí cerquita. Amén. Y fui a la sala, ahí estaba mi esposa. Dime que estabas tú, hijo, no me acuerdo. Era Noelia y José. Y les dije, ¿saben qué? Me acaban de hablar. Me dijeron que andan cerca y que quieren venir. Y yo les dije que sí. Así que en su derecho están, si quieren ustedes, pero yo no los puedo rechazar. Y ellos dijeron, pues que sea lo que tenga que ser. Y llegaron. Y fíjense cómo Dios prueba, hermanos. Porque llegaron, tenemos yarda enfrente de la casa, llegaron a la banqueta y me llamaron por teléfono y me dijeron, aquí estamos ya afuera, pastor, pero no queremos entrar. Y ya yo salí así como si nada, no, ¿cómo que se van a quedar allá? No pasen. No. Ahí tenemos una banquita afuera del porche, así afuera. No, no, no, no, no, no. Aquí nomás de lejitos. Bueno, y nos quedamos. Y ya se bajó él con un sobre. Ella se quedó en el carro, bajó la ventana y desde la ventana nos hablaba. Decía, yo ya estoy bien, pero no queremos poner en riesgo a nadie. Pero ¿desde cuándo queríamos venir para darles esto? Y él se acerca a media yarda y me da un sobre. Me dice, así, para no arriesgar, pastor. Sin cubreboca ni nada. Ni ellos ni nosotros. Yo dije, ellos han sido rechazados suficiente y Dios me hizo el pastor de ellos y yo, esa es la hora en que yo tengo que mostrarles que Cristo debe superar nuestros temores. Claro que no trataba de arriesgar, pero ¿saben qué querían? Darme una ofrenda, hermanos. Fíjense, a eso iban ellos, a darme una ofrenda. ¿Por qué? No lo sé, no les prediqué ni nada. Y se fueron, nada más a eso iban. No, ahí me tienen lavando los billetes, hermanos. Confieso. ¿Verdad? Hermanos, cuando estaba eso, uno hacía lo que pudiera para guardarse lo que dependa de uno, de la muerte, ¿no? Y aquí Jesús está diciendo, hey, miren, guárdense de qué. ¿Verdad? Guárdense de toda forma de avaricia. ¿Qué es la avaricia? ¿Alguien de ustedes sabe qué es la avaricia? La avaricia es el deseo por tener más. Más. Dicen que en los tiempos antiguos de uno de los primeros millonarios se llamó Rockefeller. Se apellidaba Rockefeller, el señor. Hasta ahí en Nueva York todavía vas y ahí está el Rockefeller Center. Multimillonario, el hombre más rico del mundo en su tiempo. Dicen que un día llegó un reportero y le dijo, señor Rockefeller, usted que lo ha logrado todo en este mundo, ¿qué le falta para ser feliz? ¿Se siente un hombre feliz? Y él dijo, no, me falta una sola cosa. ¿Qué? $1, dijo. ¿$1 es todo lo que falta? Sí. Y entonces el reportero sacó su billetera, sacó $1 y se lo dio. Ahí está, ya, resuelto. ¿Ahora es un hombre feliz? No. ¿Cómo de que no? ¿Ahora qué le falta? $1, dijo. Eso es la avaricia. Nunca te llenas. Siempre quieres más y más y más y más. De hecho, la palabra avaricia en griego, así se dice, pleonexia, y viene de dos conceptos, de echo, que es tener, y pleon significa más, y es el deseo insaciable por tener más. Y Jesús dice, Hey, miren, escúchenme. Cuídense de la avaricia. ¿Por qué? Ahora va a decir Jesús la razón de esta orden. Porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Según Jesús, la vida no consiste en los bienes que poseemos. ¿Escucharon lo que dijo? Entonces una pregunta debería brincar en nuestra mente. Si la vida no consiste en los bienes que tenemos, entonces ¿en qué consiste la vida? Si la vida no es eso, entonces ¿qué es la vida? ¿En qué consiste la vida? ¿En qué? Bueno, la vida no consiste en los bienes que tenemos. La vida consiste en conocer y amar a Dios. Ese es el concepto de la vida. ¿A qué vino Jesús? A revelarnos a Dios como realmente es y a mostrarnos que Él es el Hijo de Dios para que todos honren al Padre, todos honren al Hijo como honran al Padre. A que conozcamos a Jesús, a que tengamos una relación real y personal con Dios por medio de Jesucristo, para que lo sirvamos, para que lo amemos y para que disfrutemos de Él. Pero cuando ese amor y esa devoción y ese compromiso lo tenemos por las cosas materiales antes que por Dios, entonces eso, según Jesús, es avaricia. Y Jesús no vino a eso. Él vino a revelarnos al Padre, a mostrarnos la verdad y enseñarnos que solo a través de Él podemos estar en paz con Dios. Y para dejar las cosas claras, Jesús va a brincar de la orden a la historia y nos va a contar una historia de un hombre visionario, del versículo 16 al 21. Pero antes de entrar a ver la historia, yo quiero lanzar esta pregunta a tu corazón. ¿En qué consiste tu vida? Lo que tú puedas decirme a mí, que yo no te conozco, o a otros, no tiene tanta importancia, sino como lo que es. La manera en que tú vives y tomas decisiones es lo que demuestra qué es lo que te mueve a ti, qué es tu motor. Si Jesús estuviera aquí y hiciera un examen de tu vida, se sabría si tú vives para los bienes de esta vida o si tú vives para Dios. Todos tenemos que trabajar todavía, todos tenemos que mantener a la familia. Pero Jesús sabe cómo estamos nosotros con relación a nuestro apego por las cosas materiales. Una mujer por ahí que dijo que quería hacer carro. Yo, ¿cómo? Sí, yo quisiera hacer carro, dijo. ¿Cómo que quisiera hacer carro? Sí. Es que mira, cuando mi marido llega derechito al carro, los rines cromados, a pulirlo, que nadie se lo raye, no se lo arrimen al carro, quítate del carro. Yo quisiera hacer carro para que me diera unas sobaditas de vez en cuando. Eso es lo que realmente más le preocupa, su carro. Si tú le preguntas a los hombres qué es lo más importante de la vida, todos dicen lo mismo. No, el dinero no es lo más importante, es la familia. Son los hijos, todos decimos eso. Pero por la manera en que nosotros hablamos y nos comportamos, se sabe eso. Y aquí tenemos un hombre que va a la iglesia, bueno, que va a las reuniones de Jesús y todo el mundo piensa que es cristiano porque anda detrás de Jesús, anda caminando detrás de Jesús. Pero en realidad en su corazón lo que él quiere que es, que le dé más dinero. Por eso va a las reuniones, para que Dios lo prospere, para que Dios lo bendiga. De perdiz para que no lo maldiga. Ahora vamos a ver la historia de Jesús. Miren la historia de un hombre visionario. Porque es bueno ser visionario. A veces. Observemos la historia, miren. Es como una parábola. Versículo 16. En la parábola se trata de un hombre rico. Miren cómo empieza, versículo 16. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y nada más con esa frase, wow, se nos dicen muchas cosas. La palabra heredad significa una propiedad grande y extensa. Se refiere no solo a una casa, sino se refiere a una casa como tipo rancho con terreno de cultivo. Eso era de lo que se está hablando. Una heredad es como una hacienda, diríamos en otro lado, ¿verdad? Entonces, este hombre no solamente era dueño de un gran de una gran porción de terreno, sino que además era muy trabajador, ¿sí o no? ¿De dónde dice, a ver, que era muy trabajador? No dice, pero sí dice. ¿De dónde dice? Bueno, ahí dice que había producido mucho. ¿Sabes que la única forma de hacer producir la tierra es con trabajo duro? ¿Cuántos de ustedes alguna vez trabajaron en la labor del campo, como campesinos? Si hay un trabajo matado, aunque no lo crean, yo también le hice. A la milpa, al frijol, a la papa, al chile, ahí en Aguascalientes. Te tienes que levantar antes que sale el sol y a la talacha, órale. Cuando no se trata de quebrar la tierra, se trata de sembrarla, se trata de deshiervar, de abonar. Y depende de lo que siembres, son otras cosas, ¿no? Si es la milpa, pues andar ahí. Depende de la zona del país también donde esté. Si está seco, pues hay que regar, hay que canalizar todos los surcos, todo eso. Y luego, cuando viene la cosecha y... No, ¿para qué les cuento? Ya me dolieron las manos nomás de acordarme. La rabadilla. Para que una tierra produzca mucho, tuvo que haber mucho trabajo, ¿o no? Y también mucha inteligencia. Porque eso es mucho. Y entre más terreno hay, más complicado. Y este hombre fue capaz por su trabajo y por su disciplina, hacer que su herencia produjera mucho. Claro, sin la bendición de Dios no se puede. Porque hay muchísimos factores que un campesino no puede controlar. Cualquiera de ellos se altera y se pierde todo. Si llueve mucho, se puede perder todo. Si no llueve, se puede perder todo. Si siembras tarde, se puede perder todo. Si siembras temprano, son tantos factores. Si hay un trabajo donde se tiene que manifestar la providencia de Dios a favor de una persona, es en el trabajo del campo. Y aquí vemos un hombre trabajador y tuvo éxito. Tuvo éxito financiero, porque para los campesinos, si hay algo que los puede prosperar es la buena cosecha, ¿o no? ¿Verdad? Muy bien. Entonces dice el versículo 17, él pensaba, entonces imagínense el escenario, acaba de hacer la cosecha, una elotiza o los frijoles o lo que quieran. Y ahí está el cuate y dice que él pensaba. ¿Dónde suceden los pensamientos? ¿Adentro o afuera? De hecho, la palabra pensar que se usa aquí es discutir. Diálogo isomai. Discutir en la mente. Él era como de esos que se paran en el espejo y le dicen, ¿qué pasó, cachetón? No, estás pesado. ¿Te rayaste con esto? No. No, pero ¿qué vas a hacer, campeón? Y, o sea, él solito se aventaba sus discursos, sus... No, pero él solito se aventaba acá su diálogo, ¿no? Dice que él pensaba, pero realmente dice que él discutía con él mismo. Y fíjense lo que discutía. Estaba bien ocupado en la mente. Dice, él pensaba dentro de sí diciendo, ahí dice qué haré en futuro, pero el verbo original está en presente. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago, campeón? ¿Qué hago? ¿Qué va a hacer? Y él estaba ahí discutiendo, ¿no? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Me ha crecido tanto el negocio que ya no me da, tengo que hacer algo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y de pronto, así como cuando se te prende el foquito, ¿no? Versículo 18, dice, esto haré. Y se le viene una idea. Eso es lo que llamamos un hombre visionario. Se le viene una idea. Así es como funciona. Esto haré. Derribaré mis graneros. Los edificaré mayores. Y guardaré allí todos mis frutos y mis bienes. Tal vez tú has conocido gente así. Tal vez tú has tenido un amigo que te dice, hey compa, ven, te quiero enseñar algo. Súbete a la camioneta. ¿Qué pasó? Ven. Y te lleva. Y van por un camino así que tú dices, ¿pero a dónde me llevas? En medio del cerro, ya llevan como 35 minutos de curvas en pura terracería. Y tú dices, pues, ¿a dónde me llevas? En medio de una montaña ahí de corralitos. Y tú dices, pues, ¿a dónde me lleva este? Y al final llega puro monte, puro árbol, puro así, puro, ya, puro bosque. Y tú y luego te dice, ¿qué crees? ¿Qué? Quiero que veas algo conmigo. ¿Qué? Mira, aquí voy a hacer un centro de retiros. ¿Qué? Sí, mira, aquí va a estar todo el pasto, la cancha aquí va a ser una cancha de fútbol. Y luego aquí vamos a hacer un santuario, bien machín, así con unas 300 sillas. Y luego allá enfrente vamos a hacer una capilla para los hispanos. Y luego vamos a poner unas... Y el otro cuate dice, pues, ¿de qué fumo este? Si aquí puro árbol y puro cerro y llevamos aquí una hora en medio de la nada. Pero ¿a quién se le ocurre? Pues hay gente que se le ocurre. ¿O no? Miren, miren dónde estamos. ¿O no vieron ese camino? Pero antes de que esto hubiera, no había nada. Pero alguien lo vio. ¿O no? Y esa gente son visionarios. Porque ellos lo ven antes que todos los demás. Y hasta te dicen, no, aquí voy a poner una alberca. Luego aquí va a tener unas piedras y que va a caer aquí el agüita. Y te lo platican así y tú dices, pobrecito. Ya, ya. Tanta mota, ya. ¿O qué le pasó? ¿Andan en la esquizofrenia o algo? ¿Qué le pasa, pobre gente? No. Es un don que Dios le da a algunas personas de ser visionarias. Y ven cosas antes que todos los demás. Alguien dijo que todo lo que existe se ha creado dos veces. Una vez aquí o aquí y la otra vez con las manos. Y este hombre es uno de ellos y tal vez tú eres uno de ellos. Y si tú no eres un visionario, pues puedes intentar ser más visionario. Pero hay algunos a los que Dios les da ese don de ser gente visionaria. Y este hombre que nos está contando Jesús es uno de ellos, de los que no pueden estar tranquilos. Apenas está cosechando y ya está pensando en el siguiente proyecto. Y está diciendo, voy a derribar mis graneros y voy a construir los mayores. Y después, ¿notaron lo que dice? Y allí guardaré todos mis frutos. Es más, ¿qué digo mis frutos? Y mis bienes. ¿Cómo que tus bienes? Sí, no, hombre, va a ser, esa es una nave. ¿Qué digo? Amazon. Mega Amazon. Ahí adentro, granero todo. Ahí vamos a poner también nuestra mansión, nuestra casa, nuestro garage para 20 carros. Y empieza y dice uno, órale, eso es visión. Eso es pensar en grande. Y dice, o sea, él está pensando en grande, el lugar más eficiente que te puedes imaginar. Y luego dice en el 19, y diré a mi alma. O sea que él no solamente vio lo que quería hacer, sino que vio hasta el final, cuando ya terminara. Porque vean lo que dice en el 19, y diré a mi alma, alma. O sea que él está hablando como a él mismo, ¿no? Condenadote, cachetón, te la mereces. O sea, ya se va a premiar también, y todo está aquí, ni siquiera ha movido un dedo, ¿verdad? Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Hay dos formas, son cuatro órdenes que él está dando a su propia alma en su sueño, en su visión. Repósate, come, bebe, regocíjate. Les voy a explicar algo de gramática, es un poco complicado. En el idioma original, que es el griego, hay dos formas de dar órdenes. Una se llama un imperativo presente y la otra se llama un imperativo aorista. Les voy a explicar. Cuando es un imperativo presente, está diciendo que hay que hacer algo por tiempo indefinido. Y cuando es un imperativo aorista, es hay que hacer algo una vez. Y en estos cuatro órdenes en griego, el primero, repósate, y el cuarto, regocíjate, son imperativos presentes. O sea que él está visionando a futuro, que al final, cuando todo el proyecto termine, el resto de su vida va a ser repósate, regocíjate. Ahora sí, campeón, tranquilo, porque de aquí para el Real, puro regocijo, puro disfrute de la vida. Y para empezar, y los dos de en medio son imperativos aoristos. Come y bebe. O sea, ¿qué le está diciendo? Lo lograste, campeón. Te lo mereces. Paré su trabajo. Ahora sí, a partir de ahora, te la llevas tranquilo y feliz. Y para empezar, una comida. Tráigame menú, tráigame la botella. Eso es más o menos la idea que está dando Jesús con la historia. Aquí empieza mi jubilación temprana. ¡Tráigame menú! Tráganme la botella. Todo empieza con una cena. ¿Se pueden imaginar al cuate cuando estaba pensando todo eso? Él estaba aquí parado en la luna, pensando todo eso. Se le escapaba la sonrisa. Está diciendo, acá voy a hacer la bodega, ya van a estar los borregos. No, hombre, qué bárbaro, es un fregón, Luis. No, hombre, ya ponen los carros y acá las motos. No, no, no, no, estás pesado, campeón. No, no, no, te lo mereces. Ahora sí, acabaste. Todo eso está pesando aquí. Yo creo que fue un largo rato que estuvo ahí pensando el de la historia que cuenta Jesús. Acuérdense que es una parábola. Quizás lo que no te esperas. Ahora, antes de ver lo que sigue, congelemos la escena. La forma en que se nos acaba de contar esta historia sirve de ejemplo para demostrar cómo la forma en que las personas piensan y la forma en que las personas planean y la forma en la que las personas hacen las cosas refleja lo que de verdad ellas creen. Congelen la escena. Acuérdense, Jesús, el enviado de Dios, le está diciendo a la gente. Y Jesús está interesado en hablarles cosas espirituales. Y en toda la historia que les acaba de contar, ni una vez en los planes de ese hombre, ni una vez entró. ¿Quién? Dios nunca entró en esa gran visión. ¿Se dieron cuenta? El pobre o el prójimo, ni una vez entraron en sus planes. Todos hoy, como me dijo un hombre. Mira, primero, ¿quién creen que puso? Primero yo, y después, y por último, y después, también yo. Nos da risa a nosotros, pero sabemos que hay algunos que así piensan y que así viven. Y a veces hasta podemos decir que andamos siguiendo a Jesús en las iglesias y todavía se nota por la forma en que planeamos y celebramos que seguimos viviendo con esta filosofía en el corazón. Dios no tuvo ni una cuña en todo ese plan, mucho menos ayudar a su prójimo. Los dos primeros mandamientos, ¿verdad? Amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, no cabían en los planes de él. El número uno de todo ese proyecto, ¿quién era? Ahora sí, repósate, regocíjate. ¿Quién? Condenadote, te lo ganaste. O en versión más moderna, para eso trabajo, para darme mis gustos. Pero, fíjense el remate de la historia que Jesús está contando. Versículo 20, y ya estamos en la recta final porque yo sé que estamos sobre el tiempo. Estamos todos cansados. Dice, pero Dios le dijo. Muchos de nosotros a veces vamos a la iglesia con la idea de que uno de estos días Dios me va a hablar. Háblame Dios, háblame Dios. Yo quiero ir a Dios que me hable. ¿Por qué no más a Andy? ¿Por qué no más allá? Háblame Dios. Ándale pues, querías que te hable, ¿no? Y Dios le dijo, ¿cuál es la palabra que sigue? ¿Qué le dijo? Necio. La palabra que usa ahí, afrón en griego, significa, fren en griego es mente y a es sin. Le dice, insensato. También se puede traducir esa palabra, sin sesos. ¿Se acuerdan cómo empieza la historia? Que él discutía en su mente, oh, piense y piense y piense. Y Dios le dice, pues reprobaste, no pensaste como deberías, no pensaste en lo más importante. Toda tu ocupación pensando, no pensaste como debías. Necio. Y luego le dice, ¿cuándo? Esta noche. O sea que esa misma noche vienen a pedirte tu alma. ¿No le hablabas tú al alma? ¿Se acuerdan? ¡Alma mía! ¿Se acuerdan? Él dice, alma, muchos bienes tienes. Y ahora le dan la mala noticia, baldazo de agua fría. Ni siquiera el alma es tuya. La devuelves. Eso es lo que le está diciendo. La devuelves. Hay un pasaje del Antiguo Testamento donde dice el Señor, todas las almas son mías. Así que devuelves el alma. Se te acabó tu cartucho. Pero. Todo fueron castillos en el aire, hermanos. Nunca se construyó nada de eso. Todo fueron sueños. Y le dicen, se te acabó tu chance. Ni siquiera necesito que vivas, porque yo ya sé lo que va a pasar con tu vida. Eres un necio. Por lo tanto, devuelves el alma. Se te acabó esta noche y lo que has provisto, ¿de quién será? En pocas palabras, tu vida ha sido un desperdicio. Ni siquiera disfrutaste de la cosecha. Se acabó para ti. Esto seguramente, el hombre que le hizo la pregunta a Jesús al principio de la historia, ¿se acuerdan? ¿Qué le pidió a Jesús? ¿Se acuerdan qué pidió? Hey, dile a mi hermano que parta la herencia. Yo creo que cuando él oye esta historia, se le debe haber hecho helada la sangre, le debe haber dado un escalofrío, porque casi, casi trae dedicatoria esta historia, ¿verdad? Necio. Necio, pero es para todos nosotros. ¿Cuáles son las lecciones? Pues al final Jesús como remata, dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Versículo 21. Para que no queden dudas, así, así como este de la historia es un necio, porque cualquiera hubiera oído la historia o hubiera dicho un testimonio de éxito, ¿no? Póngalo en el canal de YouTube de Historias de Éxito. El hombre de la cosecha, el campesino que hizo caer el sueño tipo Amazon. Pues no. No hubo historia de éxito para Dios. A nosotros nos impresionaría. A Dios no. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces hay dos formas de hacer tesoros. Para uno mismo. Para con Dios. No me contestes, pero igual te pregunto, ¿qué estás haciendo tú para ser rico para con Dios? Si tú no estás haciendo algo para ser rico para con Dios, ¿cómo crees que te llama Dios? Oh, ya empezamos a ofender, Luis. No lo dije yo, lo dice Jesús. Para todos los que no estamos intentando ser ricos para con Dios, ¿saben cómo nos llama Jesús? ¿Saben cómo nos va a llamar Jesús el día del juicio? ¿Cómo? Ayúdenme. Necio. Gracias. Es fácil decirlo. Va a ser muy difícil escucharlo. ¿Se imaginan que alguno de nosotros nos va a decir eso, Jesús? No, es que yo era bien trabajador, yo me levantaba bien temprano, todo lo hice por mi familia. Es decir, ¿por tu familia? Prende la película. A ver, Gabriel, préndele al DVD. Vamos a enseñarle lo que pensaba este. Horror, ¿verdad? Así que, lecciones. Número uno, ¿cómo puedes ser rico para con Dios? Simple. Número uno, pon como una prioridad en tu vida cultivar tu relación personal con Dios. Que tu estudio y lectura de la Biblia, que tu vida de oración sean de verdad una prioridad en tu vida. No, es que yo no sé leer. No, es que eso no es lo mío. Estudiar no es lo mío. Ok, no hagas nada, pues. ¿Quieres ser rico para con Dios? ¿Quieres conocer a Dios? Número dos, sé parte activa de una iglesia. Y lo son por lo que veo, o tal vez algunos invitados, pero que ir a la iglesia ahora no sea una tradición. Antes era tradición católica, ahora es tradición evangélica, pero sigue siendo una costumbre. Ya cumplí mis 90 minutos religiosos a la semana, ahora sí, vámonos, toda la semana para mí. ¿Es eso? Yo les voy a decir lo que yo hago. Yo sé que hay controversias ahí en las redes sociales y eso. Yo doy el diezmo de todo lo que recibo, cuando menos a la causa del Señor. Ese es mi antídoto esencial contra el materialismo que siempre está tratando de escalar en mi vida. Para empezar, yo doy la décima parte de todo lo que recibo a la causa de Cristo. Y después, cada vez que puedo, con lo que yo tenga, ya sean bienes materiales o tiempo, yo trato de invertirlos en la causa de Dios, en la causa de Cristo. Yo quiero ser rico para con Dios. No, pero es que yo conocí a uno. Yo estoy aquí confrontado ante la palabra de Dios. Yo voy a elegir qué voy a hacer. Voy a intentar servir a Dios con los talentos que me dé. Tal vez Dios te dio el talento de ser un hombre visionario. Pues sácale jugo. Pero incluye en tu visión a Dios. Incluye al Señor, incluye. Pero tal vez tú no eres visionario. Dios te ha dado otros dones. Pues ponlos al servicio de Dios. Inviértelo. Que tu talento produzca 2, 5, 10 veces más en lugar de enterrarlo. Usa tu talento para Dios. Nuestro mejor negocio es invertir el tiempo y el dinero en los negocios de Dios. Para empezar, hay que arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque a eso vino Él, a reconciliarnos con Dios Padre, no a hacernos ricos. A lo mejor a ti te trajo a la iglesia problemas matrimoniales. Viniste a la iglesia tratando de que Dios salvara tu matrimonio. Pero si tu mujer se empeña en dejarte, te va a dejar. Pero a lo mejor eso es lo que Dios iba a usar para atraerte a Él. Que Dios vale más que tu matrimonio. ¿Saben cuál es el peligro de ir a la iglesia? Porque buscas soluciones a tu matrimonio, porque tienes un problema con tu hijo, con tu negocio. ¿Saben cuál es el problema de eso? Que si Dios te concediera el milagro que le pides y el día de mañana tu mujer te perdona, todo se arregla, regresas a la casa y ya te espera con una cena romántica. Dices, ya estuvo, gracias Dios. Y Dios vuelve a salir de tu vida hasta el siguiente problema. Como el de la historia del que no tuvo trabajo por tanto tiempo y al final dijo, híjole, yo creo que es porque me alejé del Señor y ya no voy a la iglesia. Dijo, Señor, dame un trabajo, y le dieron una cita de trabajo y tenía que estar puntualito, pero había tanto tráfico y no encontraba estacionamiento que se le estaba a punto de hacer tarde. Dijo, Dios mío, perdóname porque me he alejado de ti, pero si me das un estacionamiento aquí en la puerta porque es mi última oportunidad para no llegar tarde, yo te prometo que vuelvo a la iglesia, es más, hasta te doy los diezmos. Y no había acabado de decir cuando se sale el carro que estaba estacionado en la puerta, justo lo que él necesitaba, y cuando lo ve salir le dice a Dios, no te creas, ya encontré uno yo. Eso es lo que puede pasar cuando lo que te lleva a ti a la iglesia o a Dios es un problema temporal. Si Dios te lo soluciona, ya no lo necesitas. ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Por lo que le puedes sacar? ¿O porque Él quiere liberarte de la necedad y quiere poner a Dios en el lugar de tu vida que debe tener, para que empieces a ser rico para con Dios y no un necio?